Oye, Jintoki, esto tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Mira qué fotos me han pasado. ¿Qué coño haces en un GameStop mirando juegos de la Play 4? Bueno, es que yo no quería y pensaba que nadie me vería y estaba solo y... Y era un momento en que yo era frágil. Apenas compré juegos y solo para disfrute personal. Pero si es que no tienen ni la Play 4. ¿Para qué los compras? ¿Para qué? Pues... también es verdad.